39 años de labor y bueno, hemos preparado un festejo que le quisimos dar un tono de cumpleaños específico, dado que bueno, la realidad nos marca que nuestros niños que están sufriendo una situación de crisis como está pasando en todo el país, por ahí es difícil poder concurrir a algún cumpleaños. Y bueno, esto nos motivó a poder realizar un festejo conjuntamente con la Escuela Normal, que son padrinos nuestros, con el Proyecto Normal Solidario, con gente que se ha acercado de la comunidad, poder realizar específicamente un cumpleaños. Entonces, bueno, donde va a haber juegos, va a haber payasos, donde va a venir una banda de rock de la Escuela Normal, y vamos a incorporar a los abuelos de acá del Centro de Jubilados Hipólito Yrigoyen en folclore y en tango. Va a venir una chica de media 7 que canta latinos. Y bueno, la idea es compartir el momento, festejar los 39 años de labor del centro educativo y hacer un trabajo social comunitario, porque queremos que concurran los chicos con los padres y bueno, poder estar más juntos para ir afrontando las dificultades que se nos plantean en el día a día y a su vez tratar de trabajar como es el proceso educativo de este momento en función de la inclusión. Sin duda. Contanos, digamos, a grandes rasgos, ¿cuál es la labor que ustedes realizan ahí en el SEC 802? Bueno, acá los chicos concurren a contraturno de lo que es el espacio educativo de la escuela. Acá se complementa la actividad educadora de la escuela y a su vez realizan talleres donde los chicos se los prepara para el mundo del trabajo, donde los chicos tienen talleres de higiene, talleres de salud. Y bueno, todo eso hace a complementar la acción educadora de la escuela. También tienen su hora de educación física y trabaja con el SAE, que es el Sistema Alimentario Escolar, y con el DMC, que es el Desayuno y Merienda Completa. Nosotros tenemos una jornada que va desde las 7:45 a 12:15 y la segunda jornada de tarde es de 12:30 a 17 horas. ¿Y cuántos chicos están concurriendo, Silvio? La matrícula en este momento del SEC 802 es de 165 chicos que corresponden a todo este sector barrial que tiene a cupo, Hipólito Yrigoyen, PIN, y bueno, todo este sector, que para graficarlo, para que la gente lo entienda mejor, es Pellegrini, Trabajadores, Urquiza, y estamos hablando de Colón. Nosotros acá articulamos con varias escuelas, como son la EP 58, 76, 32 y 50, y a su vez con el Jardín 912 y 99, con la SB 4 y la Media 7. ¿De qué edad a qué edad van los chicos al SEC? Al SEC concurren de 3 a 16 años. Bien. Bien, un importante número nomás, además del trabajo que realizan ustedes. Bueno, además están anunciando o van a presentar pronto un recital que se va a denominar Juntos, con Huella Pampa, Karina Bética y Claudio González. Sí, el día de mañana se va a hacer la prensa. Esto es la verdad es de destacar la participación por parte de estos artistas de nivel local que a nosotros han trascendido en otros niveles y bueno, hoy en día se juntan para colaborar con el SEC 802. Es un costo importante montar este espectáculo. Sin duda. Y bueno, que después de lo recaudado nos den un porcentaje al SEC, realmente nos alegra, nos pone bien y nos da una muestra de solidaridad muy importante que es digna de imitar. Mañana a las 11 en una confitería céntrica ubicada en San Martín y Rivadavia se va a hacer la conferencia de prensa de presentación de este espectáculo. Puede ser un puntapié inicial también para que otros artistas, como lo hay en Olavarría, también se puedan juntar y bueno, puedan colaborar con las distintas instituciones que están trabajando por el bien de la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el SEC hoy, digamos, cuasi urgentes? No, nosotros acá las necesidades, o sea, acá vos sabés muy bien que, bueno, hay un sistema donde el Estado provincial solventa lo que es el comedor. Nosotros acá el inconveniente mayor que tenemos es de infraestructura, que es lógico que por la cantidad de años que el SEC posee y porque realmente los recursos que llegado el momento cuesta sostener los distintos edificios de la provincia de Buenos Aires del sistema educativo, es difícil poder tener todo en orden. Pero bueno, también nosotros lo que hacemos es una función social, desde el tema de poder brindarle a nuestros chicos los elementos necesarios para que puedan concurrir a la escuela, como así también, bueno, la ropa y calzado que en este momento está faltando, porque bueno, es lógico que la situación esta que por la que se está atravesando hace que las familias en este momento les cueste. Pero bueno, con la colaboración y la solidaridad de mucha gente que se acerca hasta en forma anónima en pos de colaborar con el centro, vamos paliando la situación. Silvio, te mando un abrazo grande. Sabemos que tenés una reunión y nos has atendido muy amablemente hasta ahora. Y bueno, y estaremos en contacto. Felicitaciones por el trabajo que realizan. Quizá también en forma el de ustedes para el resto de la comunidad, y que bueno, es una buena excusa los 39 años para festejar ese buen trabajo. Sí, bueno, desde ya quedan invitados ustedes y toda la comunidad a un festejo que va a ser el día sábado de 15:30 a 17:30, y bueno, destacar a todas las instituciones que se van acercando para colaborar con el SEC, y destacar la labor de ustedes porque, bueno, los medios hacen de un nexo importante con la comunidad que nos ayuda a nosotros a no solo recibir donaciones comunitarias, sino también que la gente conozca la actividad que vamos realizando. Un abrazo grande. Vamos a decir que el SEC está en Chiclana y Rufino Fale, exacto. Rufino Fale y Chiclana. Un abrazo grande, muchas gracias, Silvio. Un abrazo, Jorge. El profesor Silvio Moncani, que es director del SEC 802, está cumpliendo 39 años el próximo sábado. Lo festeja, como él decía, con ese programa de actividades, pero además también con un concierto que, bueno, no vamos a anticipar mucho porque mañana va a ser la conferencia de prensa y la vamos a compartir aquí en el programa, entre Huella Pampa, Karina Bettiga y Claudio González, en un show que se va a denominar Juntos.